fue realmente el mejor jugador. Por eso vamos a charlar con él. ¿Cómo te va, Marcos? ¿Qué decís? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día para todos ahí. Bueno, bueno, buen partido anoche. Y digo, es difícil a veces para el jugador concentrarse y meterse en el juego, aunque resulte por ahí extraño lo que estoy diciendo, cuando es un partido donde no había mucho en juego, porque la posición de Boca iba a quedar tercera, porque Lanús pareció una temporada bastante floja. Me imagino que para el jugador, en la cabeza del jugador, eso también juega, ¿no? Y sí, la verdad que sí, creo que había muchas cosas que influían y que podían hacer que para nosotros no sea un partido, digamos, importante, que no le demos importancia y que se nos escape, pero trabajamos el partido durante la semana igualmente y lo aprovechamos para seguir sumando minutos juntos, para seguir haciendo las cosas que hacemos bien y ponernos sólidos. Creo que para eso sí fue importante. Un Boca que se presentó sin Robert Battil, con un problema en la cintura, que lo están cuidando, están tratando de que llegue bien para la etapa de playoff. Boca va a entrar en cuartos de final en forma directa, porque va a estar clasificado entre los tres primeros. Y eso le dio la oportunidad a Marcos, que si bien tuvo una temporada con más minutos, de ganar aún más tiempo dentro del rectángulo del juego. Y vimos un entendimiento, a ver, corregime si estoy equivocado, un entendimiento muy afinado con Junior Sequeira, sobre todo jugando el pick en el eje de cancha, en el poste alto, y después con una buena caída tuya cerca del canasto. Me imagino que esto lo entrenan y me parece que ustedes están cada vez mejor con este tema, ¿no? Sí, sí, creo que con el correr de los entrenamientos y de los partidos se nota la diferencia. Por lo menos yo en lo personal la noto, creo que ya sé más cómo liberarlo a él y él sabe cómo pasarme mejor la pelota a mí, y ayer hicimos un buen partido con ese pick and roll, y esas son cosas que van sumando y que se logran con el conocimiento del compañero, ¿no? Y son cosas que suman para los playoffs y para todos los partidos que quedan. Marco, ¿qué cosa mejoraste o cambiaste o perfeccionaste con respecto a la temporada pasada? ¿Qué vos notás? Creo que por ahí tomo más decisiones, eso también forma parte de la concentración, trato de estar más concentrado en todos los partidos, y después, bueno, para mí eso creo que es fundamental, después trato de siempre mejorar el poste bajo y la defensa, pero como te dije, lo primero, la concentración, creo que a mí me ayudó mucho, la confianza. ¿Cómo trabajas el tema de la concentración? ¿Trabajás con alguien especial? ¿Lo haces por tu cuenta o solo? ¿En qué cosas? ¿Cómo te preparás para mejorar este ítem? Sí, no, lo trabajo solo. Creo que es normal que con el tiempo uno vaya aprendiendo cosas de sí mismo. Trato de antes del partido ya pensar en tener un buen partido, imaginarme haciendo cosas buenas, cosas positivas, y eso ya te hace entrar de una manera distinta al juego. Estamos hablando con Marcos de Liga, quien fue la gran figura del partido de anoche, la buena victoria de Boca frente a Lanús, afirmándose aún más en la tercera colocación de la Liga Nacional. La mejor actuación individual para Marcos en lo que va de la temporada y para mí lo que va de la carrera. Y anoche muchos me preguntaban, y creo que te lo preguntó Fabián García también, después de la transmisión al aire, acerca del futuro, ¿no? Muchos en Twitter decían, ¿qué le conviene más a Delia? ¿Quedarse un año más en la Liga Nacional, tratar de emigrar y jugar en otras ligas, seguir en Boca, jugar en otro equipo? Y yo traslado la inquietud, traslado la pregunta y le pregunto a Marcos del Día para que él me conteste. ¿Qué le conviene más al hombre de Saladillo? Y la verdad que ahora es difícil de responder, ¿no? Por ahí no hay, o sea, hay muchos caminos. La verdad que no te puedo responder con total seguridad esa pregunta. Claro. Yo estoy analizando qué hacer y qué es lo que me va a convenir a mí, digamos, pero la verdad que muy por arriba y muy yo en lo íntimo, en lo personal, todavía queda la parte de los playoffs de esta temporada y estoy metido en esto, así que no pensé detenidamente, digamos, qué va a ser de mí la temporada que viene. No, imagino que tu cabeza ahora, como la de todos los jugadores, ¿no? Cuando llega esta etapa, están metida en la parte final del campeonato y en los playoffs, ¿no? Y mirando y estudiando, sí, los posibles rivales en futuras confrontaciones. Claro, sí, tal cual. Sí, es una etapa ya de finalización y enfrentás a un equipo muchas veces, como es en los playoffs, y bueno, hay que estar... es importante estar metidos en eso, que todo el equipo esté metido en eso y no desviar la atención, digamos. Después, ya en el receso va a haber tiempo para pensar mejor y tomar una decisión. Bueno, ¿y cómo ves lo que viene, no? Regatas y Peñarol fueron dos equipos que dominaron la competencia en esta primera parte del campeonato, las dos primeras partes, primera fase y segunda fase. ¿Cómo ves vos posibles enfrentamientos? ¿Cómo ves a Boca con respecto a estos dos equipos? Porque creo que Boca es uno de los que puede discutirle el ser aspirante a ganar la Liga Nacional. Sí, yo creo que estamos bien. Tuvimos un muy buen momento. Creo que después lo supimos mantener. Mantenemos el nivel. De locales nos hacemos fuertes también. Así que, o sea, yo siento que va a estar muy parejo. Y de hecho, no solo con Peñarol y Regatas. Ayer, como decía, fuimos a jugar a Lanús, que era un equipo que ya no está en los playoffs, y nosotros estábamos terceros, y sin embargo nos costó mucho trabajo ganarles de visitante. Así que creo que van a ser unos playoffs muy parejos, pero creo que Boca está bien, y si hacemos las cosas bien podemos terminar arriba. ¿Qué le conviene más a Boca en caso de seguir avanzando? ¿Jugar con... ¿Le cae mejor jugar con Peñarol o jugar con Regatas? No, y viste cómo es, para ser campeón siempre le tenés que ganar a los mejores, así que no estamos pensando mucho en eso, más ahora en esta etapa estamos pensando en nosotros y en mejorar nuestras cosas, pero creo que cualquiera de los dos sería un rival muy duro. No elijo ninguno, digamos. O sea que tengo que... Sí, decime. Marcos, no sé, ¿tenía que dar algo para decirme o te interrumpí? No, está bien. Ah, está bien. Te preguntaba porque el año pasado, por ejemplo, Lanús supuestamente eliminó al mejor, que era Peñarol de Mar del Plata, y después perdió la final ampliamente con Regata, o sea que a veces un equipo le cae más cómodo más incómodo a otro rival. Lanús le cayó muy incómodo el año pasado a Peñarol de Mar del Plata, como este año también Obras Sanitarias les cae incómodo a Peñarol, porque Santander conoce, por poner un ejemplo, ¿no? Dicho por los jugadores esto, ¿no? Dicho por Le Gutiérrez, por Facu Campazzo, digo, a veces un equipo le cae más incómodo que otro, ¿no? Sí, y a nosotros nos tocó de local, pudimos ganarle a los dos, de visitante perdimos con los dos. Por ahí, o sea, obviamente van a ser partidos difíciles si nos toca jugar, y son los dos equipos con mucha experiencia, creo que están en un nivel muy alto los dos, se conocen, son equipos que se mantuvieron. Así creo que cualquiera de los dos sería un rival difícil, pero tampoco imposible, digamos. Marco, bueno, muchísimas gracias, felicitaciones por la gran actuación que tuviste anoche, un gran juego, a seguir mejorando, ¿va? Bueno, muchas gracias y saludos a todos por ahí. La palabra de Marcos de Liga, el hombre de Boca. Estamos en el Hyatt Hotel, está la conferencia de prensa de Gusano Denis Rodman, mucha gente aquí en el recinto, ya arrancó hace un ratito, vamos a ir poniendo el teléfono cerca del parlante, muchas figuras conocidas, algunos alguna vez fueron arqueros, ahora son conductores de televisión, más o menos me dicen acá. ¿Por lo de conductor de televisión o por lo de arquero, Vasco? Por lo de arquero. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Todo bien, ¿y vos? Bien. Bueno, viniendo a ver a Rodman, que ya lo tuviste en la semana en el programa. La verdad que estuvo maravilloso, o sea, se quedó como una hora y pico, estaba realmente... Sí, estaba muy bien. Estaba a gusto, la verdad que fue una linda experiencia para nosotros. Bueno, de hecho, cuando estábamos cerrando el programa, Charles vino y dijo que no lo... no lo había visto en esa situación tan relajado desde hacía muchísimo tiempo, casi nunca, y menos que se quedara una hora y pico en un programa de televisión. La verdad que le sacaron un jugador, porque lo vi todo el programa. Sí, viste, siempre uno hace zapping cuando está viendo la tele, sobre todo lo que hacemos deporte, sabés que sí, estamos viendo a ver si hay una Champions League, un partido de básquet, un partido de lo que sea, y justo, bueno, lo pescamos casi de arranque en el programa con una traída de Luli que fue realmente muy buena. Impresionante.